Si tú tuvieras que elegir al personaje más popular del mundo hispano, ¿a quién elegirías? Es difícil elegir solo a uno, pero si tuviera que elegir, elegiría a Gabriel García Márquez. Soy un entusiasta de sus libros y artículos periodísticos. Creo que es la mejor pluma en lengua española desde Cervantes. Nunca olvidaré su discurso cuando le dieron el premio Nobel hablando de la soledad de América Latina. Sí, sin duda es magnífico, pero yo elegiría a Frida Kahlo, no solo como pintora, sino por su defensa de las culturas indígenas mexicanas. A través de sus cuadros, su vestimenta y su ideología, rescató las raíces del arte popular mexicano. Sí, a mí también me encanta. Pero, ¿no crees que los hispanos más conocidos en el mundo son los cantantes? La música hispana se oye en cualquier rincón del mundo. ¿A qué cantante elegirías? Por supuesto, a Shakira. No porque sea mi cantante preferida, sino porque creo que ha contribuido de manera importante a extender la música latina por el mundo. Ella fue la primera artista en cantar 3 veces en mundiales de fútbol. Tienes razón. Es la más internacional, aunque para los jóvenes ya está un poco pasada de moda. Ahora los que gustan son los cantantes de reggaetón como Maluma. Me horroriza el reggaetón. Las letras son muy machistas. Maluma ha recibido muchas críticas por sus canciones. Pienso que mucha de su fama la debe a la polémica. Quizás tengas razón. Hoy en día vende más la presencia en redes que la calidad.